un comienzo este del Desenterrador en el segundo, bueno, realmente en el primer programa de la oficialmente de la temporada número 19, aunque la temporada de la radio realmente empieza en octubre. Y bueno, ¿qué os puedo contar de lo que está sonando? Se llama Main, es el grupo de Robert Hampson y Scott Dawson, ambos miembros de Loop. Grupo que se formó tras la disolución, literalmente la palabra no creo que puede ser mejor usada, de Loop en el 90-91, y es una continuación de la parte más ambient, más, no sé cómo decirlo, pero se podría decir que es como menos canción, más freeform, que llaman los ingleses. No va hacia ningún lado, es repetitivo, flota mucho, no tiene una estructura, no tiene un centro, no tiene un comienzo y un final, simplemente empieza y se disuelve. Y bueno, es un grupo que conozco desde hace muchísimos años, y de hecho lo conozco antes que Loop. Cuando mi gran amigo Sergio, en la carrera de periodismo en el 96, me prestó una cassette, aquello, cuando las cassettes se usaban para grabar discos, no para hacer un statement visual como se usan ahora. Y en aquella cassette había una cara Loop y la otra cara Main. Y más tarde me dejó el disco de Main que habéis escuchado, que es un... se llama Flame Tracer, pero en realidad es un EP. Cuando se fue publicado en CD, se unieron dos EPs que son Hydra Calm. Y tengo un recuerdo que es grabadísimo tener ese CD, escucharlo en casa y decir, ¿qué coño es esto? Estamos hablando hace casi 30 años ya. Y bueno, en base a la reactivación de Loop como banda y al hecho de que, bueno, Loop es un grupo que cada vez me gusta más, he dicho, voy a investigar a Main. Y estas últimas semanas he vuelto a escucharlos y he dicho, joder, macho, todavía lo que tienes aquí para disfrutar. Y me ha parecido maravilloso empezar con esta canción en esta especie de playlist hablado. Cada canción va a tener su pequeña introducción. Para aquellos que me criticáis porque solo pongo playlist con introducción, ya sabéis quiénes sois. Y bueno, va a ser una lista enorme de todas las canciones que más o menos escucho con frecuencia, y van a saltar en random y tendré preparado lo que tenga preparado en cada momento. Y ahora vamos con la primera, que esa sí está más o menos preparada, porque yo creo quiero ayudar a mi querida amiga Katrin, que va a traer por segunda vez a la mitad de los Chameleons, Greg Smith, me parece que es Greg Smith, y por supuesto... no me va a salir. Es que se me pasa muy bien. No me va a salir el nombre del vocalista y bajista y básicamente a Mark. Me saldrá ahora. No me sale ahora el apellido. Dos miembros originales de Cuatro, no estaba mal. Una banda en la que estos dos miembros, concretamente, tanto el vocalista como el guitarrista, tenían tanta influencia en el sonido final del grupo. No nos podemos quejar. Ya solo con él, con Mark, tuvimos más que suficiente cuando vinieron, no sé cuántos años fue, hace cuatro, no sé, fue antes de la pandemia o después, en Anchoqui también, pero ahora ya tenemos a Smithies con lo que tela marinera. Y bueno, es el 8 de diciembre en el Anchoqui, y vamos, si queréis post-punk de calidad original y en la vertiente más popera, melódica, pero bien, bien hecho, creo que no tenéis vuelo mejor al que ir. 8 de diciembre en Anchoqui, y vamos a poner una canción. Con esto empieza esta sesión random. La canción se llama Second Skin. Es una pill session, por cierto. We'll be right back. your fingers, you know how precious it is. And you reach the point where you know it's only your second skin. It's only your second skin. That's only your second skin. Pues aquí habéis escuchado el Second Skin. Por cierto, Mar Burgess. Joder, la madre que parió. Es que no me acordarme de esas cosas. Ya me estoy empezando a pensar. Madre mía. Como dije a una amiga ayer, me estoy cayendo a cachos por dentro. ¿Y qué es lo que me pide ahora? ¡Ahí va! ¡Qué bien! Una de mis bandas favoritas. Con esta banda crecí en un mundo paralelo, porque escuché su primer disco, que es Doom Funeral Doom. Y luego se movieron hacia lo que llaman stoner, que yo diría que es psicodelia pesada, en el caso de ellos. Totalmente ajenos a las corrientes que les rodeaban, cuando en los 90 era el estilo menos popular con diferencia, a la época en la que Kyuss tampoco triunfaban y Monster Magnet justo. Y estos pues han ido a su puta bola, y en el año 98 sacaron este disco llamado Caravan Beyond Redemption. Se trata de Cathedral, que como sabéis es la banda favorita del desenterrador de rock. Y vais a escuchar esta canción llamada Earth Messiah. Thank you. Bueno, no se me olvide presentaros a la convidada de piedra, que no va a hablar. No hay nada que hacer al respecto. Algún día conseguiré, no sé, pues, no sé cómo lo haré, pero conseguiré que hacer un programa mano a mano. Pero mientras tanto, un saludo a Camil, que está aquí detrás mío, que nos hace los visuales a Gravelbed. Mil gracias. Y vamos a ver qué canción nos lleva el random. Después de este temazo, por cierto, de Cathedral llamado Earth Messiah. ¡Ay, qué bien! ¡Qué maravilla! Stereolab, un grupo medio francés, medio inglés, de... no sé qué decir, no puedo meterles, es imposible. A veces suena como a bubblegum pop, psicodelia suave, pero luego de repente tiene momentos de guitarra intensa, momentos de crowd rock. A mí francamente me parece un grupo que cada vez que lo escucho me doy cuenta de... le veo una nueva capa. Me parece una banda increíble y han vuelto y creo que tocaron por la península, pero como de costumbre, sí, tocaron Donosti, pero bueno, no tenía nadie con quien ir, así que se quedó sin ver, pero vamos, no cejo en intento, porque yo le vi en Bilbao, le vi a Letitia Sadier, a la parte francesa de la ecuación, le vi en directo y fue francamente un concierto muy bueno, con lo que el conjunto entero tiene que ser una maravilla. En cualquier caso, es un disco de rarezas que es en francés. Lo siento, os vais a jorbar los que sepáis francés. Écoute et répétit. Rarities disc. Básicamente, pues esas caras, ves y esas cosas. La canción se llama Super Electric, Stereolab. We'll be right back. Qué maravilla es Stereolab. Como bien dice Camille, tienen canciones quizás que son un poco más moñas, que no conectan. Pero yo creo que es de esos grupos que hay que escuchar como en un conjunto. Escuchar canciones sueltas te puede llevar a elegir un lado de la historia. Yo creo que se disfruta más en todo el pack. Voy a tener que saltarme el random que me quería poner ahora porque repetimos grupo y no es cuestión de repetir grupo. Así que vamos a ver a dónde nos lleva. Otra vez. Ah, mira. Un poquito de folk rock psicodélico. Black Keys, del disco Brothers del 2010, la canción Unknown Brother. Montón que no escucha Black Keys. Como hemos estado comentando, es un grupo que pegaron un pelotazo con el camino, estaban en todos lados. Cuando tocaron BBK Live, el público llegaba hasta el otro escenario para un desfase. Pero con el tiempo desaparecieron un poco de la escena y la verdad es que en parte por lo que he leído, porque estuvieron 6 años así sin publicar nada, proyectos paralelos, produciendo discos, etcétera. Pero resulta que en los últimos 4 años han sacado 3 discos. Así que No sé, pero bueno, es un poco... Yo creo que hicieron bien en parar porque se están quemando. Aunque no fuera su intención, se están quemando. Y la popularidad y el mainstream se pueden cargar hasta, vamos, hasta la persona con la cabeza más bien puesta. ¿Y ahora qué está sonando aquí de fondo? Toma ya, qué coincidencia. No tengo casi nada escuchado. No sé exactamente por qué lo tengo. Se llama Lupe Fiasco. Ah, bueno, ya sé por qué lo tengo. Por mi amigo Mikel, cuando le dio la fiebre del hip hop. Lupe Fiasco, el disco se llama Tetsuo and Youth y es de 2005. Y esta canción se llama The Resurrection Over New. In the upper glove, touch like bad double dutch, and two Amsterdams ain't enough. Drugs don't ruin us, God said. Drugs, too much pride, we electric slide. We should be closer, like sauna. Not a chain, but a charm. I see the sun, then the clouds, then the vultures. Pay respects in my sensei sculpture. High as the angel on the Kenbei shoulder. Eyes looking like MK Ultra. React the vision through these dark shades. Bad dreams through the screens of an arcade. Hanging on the joy like the residues of heartbreak. Park full of art, arteries full of parquet. Beating it, like new gangs easily defeating. Or two gangs meeting for the evening. Or 2 feet on a re-sling. Slow wine, meditated till there's no mind. Decorate me with shine till I go blind. BDSM dominated it with no bind. Safe words don't stop, both old don't go. No time, proceed to the next level. Strong. To the next level. Strong. Coolest. Tulips. Flowers fall from the towers. Like balls from Galileo to Lalo. Ignorance is that the world isn't ours. The gun. Give them all showers. To only find a fountain of youth. In the mountain of power. To only find truth in a fountain. Drowning in power. Surrounded by dollars. The moon surrounds us like spoons moving chowder. Cut. That's a misdirect. Disturb the soul of disaffect. Names don't last like Mr. X. Unless you gotta leave. Dropping bowling balls on the discotheque. With a disco ball hanging around your neck. Dance. It's a new year. Every time I open my hands. Moving circles in a false universal. Yokozuna throwing salt in a circle. Sumo, you up off your turf, boy. Tsunami, you up off your surf, boy. Mighty star Medusa in the gold. For Versace turn words into turquoise. Medusa turn coke in a stone. With a hand on a thigh, she looked me in the eye and set the scene to the next level. The moon, even if you miss, you be among the stars. Space. Backstroke in my pool of thought, but don't mind the sharks. Wavy, half solar, system intergalactic soldier. Lupe say I'm a stoner, I say that I'm much bolder. Yeah. Trapped in a game where the trap is the game, yeah. Word. Scope this horror, Aquariuses make it rain here. Yeah. No love for your honor, only God can judge us. If you're Islamic, Allah, I've had it up to my collar. These niggas casting stones like this man Kala. Proceed to the next level, dig that with a platinum shovel. Black magic, matter of fact, if matter is fact, a matter factory is in the making perhaps. Erase your database, we race against time, no time to set a date. Tattoo when youth induced, too cool for school, unloose the noose and proceed to the next level. Strong. Proceed to the next level. Muy curioso, Lupe Fiasco, o curiosa, no tengo muy claro. Ese nombre parece como una chica, pero yo no sé quiénes son exactamente. Y encima hay dos personas cantando en aquella canción. Joder, ahora nos vamos hacia el shoegazing más marciano electrónico del planeta. Una de mis bandas favoritas, le hice un especial. Consiguió un like de Mark Clifford, su líder. Wow, bueno, realmente no tiene un mérito, pero es francamente una banda a explorar. Empezó siendo shoegazing, pero muy pronto, mucho más pronto que Slowdive, decidieron empezar a meter electrónica hasta que en un momento dado se convirtieron en una cosa completamente distinta. Y francamente tiene un rollo hipnótico, repetitivo, pero bien hecho, unas atmósferas alucinantes. Y la canción, el disco se llama Sukur, es del 95, y la canción que vais a escuchar se llama Kata. Thank you. es que madre mía, con Seafield, qué puto nivelazo. Como he comentado, bueno, lo he comentado en el micrófono, sino off the record, son los primeros que mezclaron electrónica con shoegazing o pop con IDM, lo que queráis. Bueno, la cuestión es que, curiosamente, me acaba de comentar Camil que en el Mira Festival, un festival de shoegazing y allegados que se hace en Barcelona, tocaron. Yo diría que sería probablemente en el... Tengo que mirar el año, pero yo diría que... A ver... ¿2019? Hace 4 años, efectivamente. Carlos estuvo en ese concierto. Estuvo en ese concierto, que seguro, porque cuando yo hice el programa de Carlos sobre festivales de música, se mencionó el Mira y se puso una canción de uno de los artistas que tocaron. Y estoy casi seguro que era la edición 2019. Lo que yo sé es que yo quiero ir a ese festival de una puta vez y a ver si se me presenta la forma de hacerlo. Porque es que me va a gustar todo. Yo creo que está como muy orientado hacia lo que más me gusta a mí dentro del pop rock. Y ahora vamos a escuchar un clásico que sé que le gusta mucho aquí a la combi de piedra. Killers, de Iron Maiden, volviendo hacia atrás. Tienes mucha razón al decir que este grupo lo hemos superado. En cierto modo, me ha pasado también con Metallica, como otras bandas que escuchaba en mi adolescencia con mucha emoción. Hacía tiempo que deberían de haberse retirado. Viven de las rentas, sacan discos que, pues, imagino que para el megafan, ese megafan que va con la camiseta de la última gira a los conciertos, pues será interesante, pero pagar 100 pavos por ver a unos tíos de 60 años haciendo algo que era interesante y rompedor hace casi 40, pues... Hay ciertas cosas, pues, por ejemplo, ver a Seafield tocando el Quique, que en su momento nadie escuchó, pues tiene sentido reclamarlo, pero estos llevan RKR y desde que volvió Dickinson en el 2002, a mí lo que me está pasando es que estoy volviendo al heavy metal, pues de los discos de Paul Di'Anno, con Maiden, las primeras demos, las primeras maquetas. Es como volver al pasado de una manera absolutamente involuntaria, no es que lo haya decidido yo. Pero vamos, ya digo de verdad que los dos primeros discos de Maiden, que en su momento eran los que menos me gustaban, ahora son los que más me gustan. Y ahora vamos a pasar a otro planeta, porque ese es el random de este programa. Vamos a ir hacia el señor alemán Ulrich Schnaus, que mezcla de una manera mucho más descarada el IDM y el shoegazing, tirando más al IDM, pero con unas atmósferas de dream pop que están muy bien conseguidas y a mí francamente me gustan. Esta canción que escucháis se llama Here Today, Gone Tomorrow. verdad es que las que mejor están entrando son las más flotantes, con este día que hace tan gris y tan oscuro. Mola más flotar un poco por encima que atravesar. Pero es lo que hay. Ahora vamos a escuchar, joder, toma ya, un poco de doom bruto, intenso, desde Italia, UFO Mammut. La canción se llama Temple, el disco se llama Hecate. We'll be right back. nueva barrabasada. Estos grupos son los que me hacen recordar por qué me gustaba el Sludge Doom. Sobre todo cuando tiene ese vertiente rollo a lo Electric Wizard, muy psicodélica, como pues texturizada, ambiental, que no tienen algunos otros grupos. Por eso me gusta también mucho el Funeral Doom. Y reconozco que dentro del metal, si se puede decir que es metal, es el único género que todavía me sigue causando cierto interés, de verdad, y sigo. Y me acuerdo, por ejemplo, de estos grupos que habéis escuchado, que ha sacado dos discos de los que yo no me he enterado. También es una de las razones por las que me gusta hacer esto, del random, porque de repente suena un grupo que ya no me acordaba de él, o que sí me acordaba, pero que no escuchaba, y de repente miro y digo, se han vuelto. O lo que me acaba de comentar Camille, si Seafield tocó el Quique entero en el Mira Festival, y mil movidas así que hay que reconocer que es una manera un poco de forzarse a repasar las cosas. Y ahora vamos a escuchar al gran, inmenso Anton Newcombe y sus Brian Johnston Massacre, grupo al que pude ver en su gira el año pasado, que fui a verles a Madrid, Barcelona, perdón, a Barcelona, Madrid y Bilbao, y fue una maravilla. Y es increíble que este año he podido casi repetir con los Black Angels, entonces mis bandas favoritas de neopsicodelia. Y bueno, ¿qué os puedo decir de Brian Johnston Massacre? Que ha encontrado su nicho en el que hace la música como él quiere y suena siempre a retro, pero a futurista a la vez. Es como si fuera, bueno, la expresión más evidente en este tipo de movidas es atemporal. Y no tiene disco malo. Tiene algunos mejores que otros, pero no tiene disco malo. Es como pones toda su discografía que suene en random, y es evidente que hay temas que son impresionantes respecto a otros, pero es que no tiene disco malo. Y esta canción es un clásico suyo del Strung Out of Heaven del 98, Lantern. All the good things you believe. You can live life as love, just as long as you are free. And be happy and know there's a lantern you can see. We'll be right back. Qué temazo, qué grande Antonio Com. Me encanta cuando la gente en el concierto de Bilbao le dieron críticas porque entre canción y canción había unos parones larguísimos. Encima, de vez en cuando, el cabrón de Anton antagonizaba al público. Sinceramente, es lo que ha hecho toda la puta vida. Yo no entiendo. Yo creo que si de verdad conoces la carrera de esa banda, no debería sorprenderte nada de eso. Y de hecho, yo, un poco para probar el punto, encontré una entrevista del 2010, me parece, en el que le había pasado lo mismo. Le habían caído críticas porque los conciertos que duran 2 horas y media eran hora y media de música y hora de parones. No sé, el tío decía, sí, siempre es así. Y dice, nosotros siempre hemos hecho así. Es un poco, tiene un poco aire de ensayo, hay que cambiar muchas guitarras, muchas afinaciones, no sé qué. Y bueno, pues nos gusta un poco generar expectativa, etcétera. Y bueno, dice, de los bolos que veis normalmente, ¿cuántos bolos veis que tengan 1 hora y media de música buena? Pues ahí tienes la respuesta. Pues la peña en el concierto de Bilbao, un montón de gente quejándose de eso, de como que no era profesional, no sé qué. Yo les había visto previamente en Barcelona y Madrid, sabía que venían de haber pillado una gastroenteritis todos bastante seria, bastante que no lo cancelaron. Para mí sonaron maravillosos y el bolo del Anchoque y Bilbao fue increíble. Pero bueno, no sé, será que soy muy fan y le tolero a Anton sus payasadas en el escenario, que son muchas. Pues que suena de maravilla. Y ahora lo que está sonando de fondo, que lo podéis oír, es un clásico absoluto, imposible mejorar. Normalmente suelo poneros una versión que hay en, que os recomiendo que busquéis en YouTube en directo, del 92, de 15 minutos, que es absolutamente, no hay, o sea, para mí es una obra de arte a nivel objetivo, sin discusión. Pero ya lo era esta canción cuando fue grabada originalmente, y del disco Staring at the Sea, que en realidad no es de ese disco, pero bueno, es un disco recopilatorio, A Forest. Thank you. Sí, hay un fade out genial, inigualable, es el de esta canción, cómo se van yendo instrumentos uno a uno hasta que solo queda el bajo. Vuelvo a referiros a ese directo del 92 en el que es eso, pero en vez de 5 minutos, 15. Es un orgasmo sonoro. Y ahora mira, es que se nota claramente... Ah, no, no, no. Le estaba fallando al random, porque como sabéis, el random y el aleatorio y el shuffle y todo eso... No es random real, o sea, no hay una oportunidad entre todas las canciones que hay de que salga una canción. Por ejemplo, si estás en la letra T y las has ordenado alfabéticamente, le va a ser más fácil que ponga uno de la letra S que uno de la letra A. Y en ese sentido estamos atascados, llevamos 10-15 minutos como en la zona final del alfabeto. Pero ahora acaba de pegar un salto brutal hasta la letra A. O es la W, no, es la A. Andrew Weatherall, DJ, visionario... Le dio la vuelta al concepto de mezclar electrónica con rock gracias a la producción del disco Screamadelica de Primal Scream. Y le hizo un triple especial, era un crack, tiene un montón de bandas muy marcianas que se notaba que eran producto de sus gustos personales y que no siempre encajaban las oídas. Y decías, pues de repente es como la que vais a escuchar ahora, como post-punk mezclado con electrónica, con tempos de... Era un marciano... Vino a pinchar al BBK Live y no fui, y me arrepentiré toda la vida. Pero su música queda como en esta canción de Bullet Apprentice, me parece que es este disco. Bueno, la cuestión del 2006, la canción se llama Feathers. Thank you. Bueno, estoy aquí contándole a Camil el momento en que nuestra querida autoridad vigente de Bilbao me pisó el pie repetidamente en Fiestas de Bilbao el miércoles 28, o 23, perdón, enfrente de Cramba. Qué maravilla de momento. La gente no da crédito, la que conducía menúa paquete. Es que me muero la risa. Bueno, sí, porque no me ha roto nada, si no, no me moriría tanto la risa. En cualquier caso, pues bueno, ahora vamos a... Joder, es que es... Monstrosity, que es la banda del vocalista actual de Cannibal Corpse, de George Corpse Grinder. Pues bueno, sacaron un disco que es un clásico del death metal de la vieja escuela, que se llama Imperial Doom, y esta canción es una maravilla. Es death metal técnico, pero lo justo, no siendo pesado. Francamente interesante, bueno, en todos los géneros de metal, sobre todo en el extremo, cómo los primeros grupos eran los verdaderamente los que han quedado, porque estaban probando y disparando a todos lados a ver lo que salía, y salían cosas geniales. Luego ya cuando se convirtió en una fórmula, Para mí, concretamente en el death metal, cuando empezaron a salir subgéneros de brutal death metal, technical death metal, se volvieron un coñazo, pero cuando ese tipo de subgéneros flotaban en las canciones de una manera arbitraria y completamente anárquica, serían cosas increíbles como los, pues este disco de Monstrosity, que técnicamente es espectacular, pero que en un montón de momentos parece que se quiere ir al rollo más punky, más crusty, pero vuelven y lo dominan, no sé, tiene un algo que no se encuentra en otros lados. Y ahora nos vamos a, joder, un poco sludge doom con algo de post metal desde Portugal, Process of Guilt, Empire. We'll be right back. Pues mira qué gracia. Ah, no. Se ha saltado. Qué gracia. Iba a sonar una remezcla del disco de Primal Scream que produjo Andrew Weatherall. Pero al final, no sé qué le ha pasado al random, que ha decidido elegir otra canción. Y esto es un poco de música que yo creo que aquí a la comida de piedra no le va a molar demasiado. Pero que a mí está en el límite. Es lo que se llama como. Se viene a llamar como folktrónica. Es electrónica con un aura folky muy. A veces parece dream pop si no te fijas bien. Pero a mí me gusta bastante, dependiendo mucho del grupo y la canción, por supuesto. Slow Magic es uno de esos grupos y la canción se llama Corvette Cassette. Está eligiendo aquí el random. La verdad es que está siendo bastante variadete. No me puedo quejar. Lo que me pasa es lo que comentaba, que veo todas las canciones alrededor de la elegida y quiero ponerlas, pero me tengo que contener y dejar que el random trabaje. Y no, estoy contento. Y ahora lo que vamos a escuchar, bueno, ya está sonando de fondo. Se llaman Black Wizards. Les conocí en el Reverence, creo. Y la verdad es que es un disco bastante guapo. Creo que son portugueses. Lake of Fire 2015 y la canción se llama Iron Mind. Bueno, pues aquí estamos con este tema Cidco de Black Wizard. A ver dónde nos lleva el random, porque ya digo que está curioso, está eligiendo de una manera. Pues mira, jope. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué hijaputez! Y encima es que es perfecto porque quedan 10 minutos de programa y esta canción dura 10 minutos. Es un disco de 12 luminarias de la música electrónica experimental, uno venido del Grind y otro que estaba en ello desde el principio, Carl O'Connor y Mick Harris. Y sacaron este disco que se llama We Can Elude Control, que me encanta. Podemos eludir el control, me encanta el título. Y es con lo que me despido. Por supuesto, se llama Untitled One. Hasta el sábado que viene. Gracias, convidada de piedra, por tu presencia.